Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero requete muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el aire puro en su versión 875. Recordemos que vamos a cumplir luego 18 años en septiembre, 18 años transmitiendo temáticas socioambientales en la Radio Placeres de Valparaíso los 18 años y en múltiples otros medios de comunicación comunitarios, a quienes les agradecemos profundamente el espacio y la oportunidad de compartir este material que hacemos el equipo Aire Puro con tanto cariño y convicción sobre temáticas socioambientales. En este Aire Puro 875, trabajando en equipo, construimos este espacio, ¿ya? En el cual Javier entrevista a Javier, Javier Carmen entrevista a Javier Arroyo de Olca, quien es parte del equipo que apoya la lucha contra la minera Aclara en Penco, en la región del Biobío. Esta industria lleva 10 años y 5 procesos de evaluación ambiental fallidos, y ahora está en el sexto y ha echado mano a la criminalización de la protesta social, inculpando a los activistas de Penco y usando la Corte de Apelaciones como brazo político para mermar la lucha ambiental. De eso se trata en parte importante la entrevista central que vamos a tener compartiendo con ustedes. También en un trabajo de radios comunitarias contra el cambio climático vamos a compartir el trabajo de CPR Argentina y de la UNESCO, en este caso dando a conocer sobre la radio APU de Perú, temáticas socioambientales también en otros medios de comunicación, en este caso medios de comunicación de Perú, para que le pongan atención. También vamos a estar invitándoles a talleres vinculados con huertas ahora en un otoño-invierno, es un tiempo súper importante para la huerta, donde podemos sacarle el máximo partido. Es bueno hacer mingas ahí, invitar a las amistades, a las familias, y hacer colectivamente esos trabajos como de recuperación de espacio, de poda. Recuerden que estamos también en los meses de poda. Siempre me voy a acordar que un amigo dijo: los meses de poda son todos los meses que no tienen R, es decir, de mayo a agosto, y calza justamente con esta fecha de otoño-invierno acá en el hemisferio sur. Y también vamos a compartir con ustedes una sección que llegó para quedarse, que dice Nico Responsable, que hace Nico Responsable. La invitación al taller la hace Coti Ledón, y Nico Responsable está sacando unos especiales que tienen que ver con oficios, ¿ya? Oficios que son elementos tan importantes en un modelo de desarrollo alternativo al capitalismo consumista, de hecho derrochador, altamente plástico, ¿ya? El llegar y tirar de Galeano, me parece que los oficios rescatan otro ritmo, otros elementos, y es súper importante que los estemos recordando, los estemos revitalizando, y que las personas no solo los conozcan, sino que también los puedan ir utilizando, ¿ya? En este caso, el oficio del cantor y del payador, a través de Pancho Legüero. Esto es el Aire Puro 875, todo acompañado de cuñas formativas e informativas, llegando a tus oídos. Si te gusta, recuerda que estamos en airepurovalpo.blogspot.com. Puedes escuchar todos los programas, los puedes descargar, puedes hacer lo que quieras con ellos, ya, excepto fake news, idealmente. Y puedes compartirlo también con personas que consideres que un espacio como este de temáticas socioambientales le podría interesar para ir escuchándolo semanalmente. Un abrazo a todas y todos, y aguante la gente que hace algo por este planetita y por la colectividad. Thank you. La libertad de expresión es un derecho de toda la humanidad y garantizada por la Constitución chilena. La libertad de información, de opinión y de credo son los tres componentes de la libertad de expresión. Existen leyes y normas menores que atentan contra estas libertades. Entre ellas está la Ley 20.433 sobre servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, aprobada para perjudicar a proyectos radiales de comunicación libre. Esta norma impide la práctica acceder a organizaciones comunitarias a diales y poder levantar una radio. Debido a los mecanismos de concurso, el gobierno dice que no hay espacio disponible y simultáneamente ejerce una persecución policial para bajarlas y permitir el dominio del espectro radioeléctrico por grandes empresas, cuando es un bien público, de todas las personas. Transmitir en libertad es libertad de expresión. Es tu derecho, nunca un delito. Madre de los hombres, fantasma de La misma guá. ¿Qué hay de almuerzo? La misma guá. Mañana habrá un alza de 10 pesos en la bencina. La misma guá. Este año hay que apretarse el cinturón. La misma guá. Primo de senador se adjudica importante proyecto. ¿Y cómo estuvo el aguinaldo? La misma guá. Si todos los días son La misma guá. Podrías hacer algo por cambiarlos. El ciudadano, nosotros ya lo estamos haciendo. ¿Cómo me veo? La misma guá. ¿Cuándo una radio es comunitaria? Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses. Cuando hace del buen humor y la esperanza su primera propuesta. Cuando informa verazmente. Cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana. Cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones. Cuando se estimula la diversidad cultural y no la homogenización mercantil. Cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un reclamo publicitario. cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta por las disqueras. Cuando la palabra de todos vuela, sin discriminaciones ni censuras, esa es una radio comunitaria. Radio Placeres, 87.7 FM. Kamisaraki, Shilatanaka, Kuyakanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aini y estamos en Aire Puro. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos aquí en el Aire Puro nuevamente, saludando a toda la audiencia y todas las radios que nos retransmiten a lo largo y ancho de nuestra tierrita. Soy Javier y estamos al teléfono con Javier Arroyo, parte del equipo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el OLCA, para hablar de una situación que estamos siguiendo con mucha preocupación en la región del Biobío, exactamente Penco, al lado de cerca de Concepción, ¿no? Estamos con él para que nos cuenten los detalles respecto a las acciones que ha tomado un proyecto minero, que es minero que se llama Aclara, y que en contra de dirigentes, que ha cruzado la justicia, ha cruzado las redes sociales. Entonces queríamos saber los detalles de eso y cuáles son un poco las diversas acciones que se pueden hacer, ¿no? Estamos preocupados porque el fallo tiene que ver con el derecho a la libre expresión. Han sido criminalizados hace un rato ya también. Entonces, si podemos retomar esas historias y darte la bienvenida aquí al Aire Puro en la Radio Placeres otra vez. Hola a todas y todos, un gusto, Javier. Bacán ahí, aguante la gente del Aire Puro y su audiencia. Para poder contextualizar quizá un poco primero, Penco es una comuna que se encuentra en la costa de la región del Biobío, en la provincia de Concepción. Desde hace más de una década cuenta con un conflicto socioambiental a partir de la oposición de la población y de diferentes organizaciones a la explotación de tierras raras en la comuna de Penco. Este proyecto, la empresa aterrizó el año 2011, y su nombre es REE1 SPA. Esa empresa ha pasado por diferentes capitales, por diferentes manos, y hoy está en manos de capitales canadienses, con la empresa Aclara Research. Y esta es la empresa que hoy impulsa el proyecto extractivo que pretende extraer tierras raras en los cerros de Penco, que ya va por su quinta tramitación ambiental. En verdad ya lleva 5 tramitaciones ambientales fallidas, entonces está en la sexta tramitación ambiental. Y en ese contexto, durante esto más de una década de parte de la empresa originaria, por así decirlo, que se encuentra en el territorio, es que contiene un amplio historial de vulneraciones y cuestionamientos. Hoy lo que está ocurriendo en concreto es que la empresa ingresó durante el verano de este año un recurso de protección contra integrantes de una, a los que apuntan ser integrantes de una organización socioambiental que se conoce como Queule Resiste, específicamente contra 2 vecinos de Penco, a quienes sobre quienes plantea que administran una cuenta de Instagram, una cuenta de redes sociales, en la cual han difundido información sobre el proyecto, también cuestionamiento directo hacia representantes de la empresa. Y en ese contexto es que ingresan un recurso de protección en contra de 2 vecinos, acusándolos de administrar esa página. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Concepción aceptó el recurso de protección, ordenándole a las personas involucradas, que son Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, se les ordena borrar las publicaciones y además se les limita a referirse al proyecto públicamente. A través de redes sociales. Este fallo es interesante desde diferentes puntos de vista. El primero tiene que ver con que la Corte de Apelaciones no logra demostrar que, por lo que se le acusa a los vecinos, principalmente, no se les demuestra que son administradores de este sitio, de esta cuenta de Instagram y de Facebook, y tampoco se les puede o se entrega algún argumento respecto a que estas personas hayan distribuido material relacionado a ese sitio. Lo que hace la Corte de Apelaciones es decir que, si bien no cuentan con los antecedentes para decir que son propietarios de la cuenta, sí ellos cuentan con antecedentes para decir que replicaron publicaciones de la cuenta, pero no hay ningún argumento en el fallo que dé cuenta de aquello, más allá de una interpretación de la Corte. Entonces, esta situación es sumamente grave porque finalmente se está limitando el derecho uno a la libertad de expresión, pero también es una avanzada por parte de la empresa respecto a lo que se puede o no decir sobre el proyecto minero que aún está en tramitación ambiental. Entonces, ese es el contexto general que hoy está marcando la situación en Penco. Claro, justamente esa es la gravedad de la situación, ¿no? Que si bien no tiene todos los antecedentes, igual los acusa y dice que no pueden referirse al tema, siendo que ellos son dirigentes. Y que también Chile firmó, obviamente, el Tratado de Escazú, y hay otros tratados también de derechos humanos, partiendo por la Corte Interamericana sobre derecho a la expresión. Claro. Entonces, ¿cómo eso se contradice en sí mismo, no? Como en la misma justicia. Exacto. Sí, finalmente la Corte de Apelaciones viene a verificar algo que nosotros y nosotras hemos identificado, y acá en la región del Biobío lo conocemos hace tiempo, que es el rol que tiene la Corte de Concepción, que ha estado fallando en beneficio de empresas o de representantes de instituciones de forma bastante sin argumentos, por así decirlo, sin mayores argumentos jurídicos. Y en ese sentido nosotros y nosotras le hacemos la lectura política, porque finalmente nos entregan argumentos sólidos para fallar a favor de la empresa, sino que más bien es una cuestión interpretativa y que, como tú dices, o sea, vulnera, además de la propia Constitución que existe actualmente, vulnera acuerdos internacionales que tiene Chile suscrito a partir de la libertad de expresión en todo su espectro. Y eso que estamos hablando ahora de redes sociales. Entonces, lo preocupante de esta situación es lo que se puede, bueno, además de la situación puntual que aún está latente porque se ingresó un recurso ante la Corte Suprema para revertir el fallo, es que hoy se está jugando una situación sumamente delicada, que es el pronunciamiento, ¿no?, de las organizaciones de defensores ambientales respecto a proyectos, porque esto puede generar lo que se conoce como jurisprudencia, es decir, empresas de cualquier otro lugar de Chile o que impulsan un proyecto en Chile, pueden tomarse de este fallo y poder empezar a perseguir judicialmente a personas que se muestren contrarias al proyecto. Claro, correcto. Esto nos remite a una situación que se vivió en el Alto Maipo con el proyecto de hidroeléctrico, que también la empresa, en ese caso fue la empresa la que se demostró a través de las organizaciones sociales que la empresa había contratado una empresa para de seguridad para seguir a los dirigentes. De espionaje, claro. Claro, de espionaje, y fueron interceptados teléfonos y también hicieron todo un cuadro, ¿no?, de político de poder de las organizaciones sociales. Y en ese caso fallaron totalmente en contra de lo que está ocurriendo, claro, hoy día. Entonces, ahí... Sí, o sea... Dime nomás. No, que yo creo que eso da cuenta de lo que está ocurriendo hoy en el contexto general de las movilizaciones o la defensa territorial. Hoy las empresas se sienten mucho más empoderadas a realizar este tipo de acciones frente a una desprotección generalizada de quienes optan por defender los territorios o siquiera se muestran en contra del proyecto. Las empresas han contado con el respaldo de las instituciones públicas y el Estado chileno, la actual administración del gobierno también, de un respaldo total a las inversiones. Acá en la región del Biobío, el proyecto, por ejemplo, minero de Penco, se encuentra en el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, que fue impulsado tras el proceso de cierre que vive la siderúrgica Huachipato, en donde convergieron dirigencias sindicales, convergieron empresas y convergieron también representantes del gobierno a través del Ministerio de Economía. Entonces, dentro de los proyectos que se respaldan, estaba este proyecto minero, y eso le da el respaldo político. Entonces, acá cuando se habla de una alianza, por ejemplo, público-privada, también estamos hablando de esta situación gravísima, que es que las empresas están mucho más empoderadas que antes. Por eso realizan este tipo de acciones, o es parte de la lectura política que nosotros y nosotras hacemos sobre este hecho. Correcto, correcto. Además, se enmarca también en este impulso a la flexibilización ambiental de parte del gobierno, que se ha llamado la permisología, la mostrada sierra ambiental, claro, ¿no? Bueno, la pregunta sería como, ¿qué acciones están tomando, ¿no? Las organizaciones, particularmente las dos dirigenta y dirigente de que están siendo perseguidos y acusados ahora? Claro, lo que se hizo el fin de semana pasado fue ingresar un... Yo apelando a dos argumentos principalmente. Uno, la propia constitución que respalda el derecho a la libertad de expresión. Y el segundo, apelar a los acuerdos o pactos internacionales a los que está suscrito Chile, que también respaldan el derecho a la libertad de expresión. Considerando todos los antecedentes que se manejan, porque en verdad, repito, acá el fallo de la Corte de Concepción no presenta ningún argumento, porque ni siquiera falla en base a lo que presenta la empresa. O sea, acá no se demostró ni siquiera la propiedad o la administración de las cuentas de las redes sociales, sino que acá se está suponiendo por parte de la empresa que estas personas replicaron información. Si fuera por eso, en verdad, la mayoría de la población que está en contra del proyecto podría ser amedrentada de esta forma, que replica este tipo de información contraria al proyecto. Entonces, hoy lo que está ocurriendo en temáticas legales es esperar la tramitación ante la Corte Suprema y en una temática más amplia darle difusión a la situación para poder alertar al resto de organizaciones y que se pueda generar una respuesta contundente ante esta grave situación, porque hoy es penco y mañana puede ser cualquier territorio del cual alguna empresa pueda realizar este tipo de acciones. Claro. Oye, la otra pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es la, digamos, son 10 años de insistencia, ¿no? Entonces, me imagino que hay un poder ahí, hay mucho dinero. Cuéntame un poco de ese lado de la historia, de la parte de la Sí, mira, empresa, digamos. claro. Mira, este proyecto tiene una empresa originaria, como dije anteriormente, es R1 Spa. Esa empresa fue constituida por un ex asesor de medio ambiente de Piñera 1, del primer gobierno de Piñera, de apellido Barros Lecaros, Manuel Barros Lecaros. Esta persona constituyó la empresa, adquirió las concesiones mineras y eso después lo vendió a Minera Activa. Pero sigue siendo REE1 SPA. Eso es lo importante que hay que tener en consideración porque en la representación legal esa empresa es la clave, la que pasa a ser subsidiaria de otra empresa. Posteriormente ya lo que está ocurriendo ahora es que una empresa de capitales canadienses que se aclara que esta empresa a la vez es propietaria de el grupo Hochschild, un grupo originalmente peruano, pero que cotiza en Canadá, adquiere el proyecto, adquiere REE1 SPA y empieza a desarrollar de forma mucho más profunda el proyecto. Porque el proyecto cuenta ya con cinco tramitaciones ambientales fallidas. Si bien la empresa se constituyó el año 2011, recién en el año 2016 empezó la tramitación ambiental de sus proyectos, con declaraciones de impacto ambiental. Y en cada una de esas ocasiones, porque ingresó tres declaraciones de impacto ambiental, el proyecto se retrotrajo. Y posteriormente empezaron a ingresar estudios de impacto ambiental que fueron posteriormente o sacados por la misma empresa o el Servicio de Evaluación Ambiental le dio el término anticipado porque no contaba con la base suficiente para poder abordarlo. Claro, pero nunca Lo que fue está rechazado ocurriendo, entonces. claro. O sea, ni siquiera ha podido ser rechazado, ha sido rechazado o ha sido retirado por parte del SEA. Eso sí ha ocurrido. El SEA ha dicho, le ha dado lo que se conoce como término anticipado. Ya. Porque no puede, porque los argumentos que presenta la empresa o los informes no son lo suficientemente técnicos a criterio del SEA para poder analizar el proyecto en su integralidad. Correcto. Hoy lo que está ocurriendo es que el proyecto ya pasó por su etapa de participación ciudadana y ya entregó su primera adenda, que es la respuesta a las observaciones técnicas y de las observaciones ciudadanas que se presentaron. Pero las diferentes instituciones también se han pronunciado nuevamente y entregaron un nuevo informe que tiene que responder en una segunda adenda a la empresa. En ese contexto está actualmente el proyecto y respecto al historial que se mantiene o que existe sobre este proyecto, en verdad la empresa intenta deshacerse de su propio historial. Eso es lo que ocurre, porque ellos niegan que tienen relación alguna con los procesos previos que han tenido. Por ejemplo, plantean que ellos ya no son Biolantánidos, que era el nombre de un proyecto y de una empresa que es de la misma REE1 SPA. Intentan como deshacerse de su historial y solamente hacerse cargo desde el 2018-19 en adelante. Pero ellos niegan como el historial mismo social del proyecto, que ha generado un gran descontento, ha generado movilizaciones, generó una consulta comunitaria en la cual el 99,02% de los participantes se mostraron en contra del proyecto minero. También se quiere deshacer de esa parte de su historial que tiene relación con clavo literalmente en especie nativa, de monumento natural en peligro de extinción. También esta empresa ha sido condenada por tala sin plan de manejo por parte de la CONAF. Entonces hay una serie de irregularidades del proyecto que ensucian un poco la imagen de la empresa, y hoy la empresa quiere intentar deshacerse de esa imagen un poco más oscura, por así decirlo, más lejana. Pero durante los últimos años lo que se ha hecho es intentar comunicacionalmente por parte de la organización es vincularlo, como que no porque una empresa pase a ser comprada por otros capitales va a terminar su historial, por el contrario, amplifica su historial. Y también tenemos otros antecedentes, por ejemplo, esta empresa no ha pagado patentes municipales en diferentes lugares en los que está operando. Ellos tuvieron, por ejemplo, una planta piloto en San Pedro de la Paz, acá en una comuna del Gran Concepción, en la que operaron algunos meses, como un semestre, y en ningún momento pagaron una patente municipal. Entonces uno empieza a cuestionarse igual, como ¿por qué no se le cobra o se le permite el no pago de patentes municipales a una empresa así y a otros negocios es obligación tenerla? O en la comuna de Las Condes, por ejemplo, donde tienen su casa matriz, esta empresa tampoco ha pagado patentes municipales en diferentes años, porque el año 2011 se constituyó allí. Entonces ese tipo de elementos son los que la empresa intenta deshacerse, intenta no relacionarse. Pero está totalmente identificado que es la misma empresa finalmente operando en el territorio y también a nivel del país, porque concesiones mineras tiene cientos de miles. Acá no estamos hablando solamente de Penco, estamos hablando de concesiones mineras que se extienden a lo menos por 3 regiones, e incluso hoy la empresa pretende instalarse en Brasil. Siempre hace referencia a su proyecto en Brasil en comparación al de Penco, pero siguen sin querer soltar el Penco. Claro, claro. Oye, Javier, ¿cuál es, para hacer esta cosa que estáis diciendo de que se olvide el pasado un poco, están haciendo una gran campaña, están metiendo plata en la MUNI, en las organizaciones sociales, en los medios de comunicación? La empresa lo que ha hecho últimamente es participar públicamente de muchas plataformas. Tiene alianzas con medios de comunicación, financia medios de comunicación, esos medios lo transparentan porque colocan su logo, que es su patrocinamiento, en la radio, en la prensa escrita, en la prensa audiovisual, en general. Tiene una campaña mediática bien fuerte, además de redes sociales. Pero también lo que ha hecho la empresa es manipular las necesidades o los intereses de la población. Por ejemplo, han realizado campañas de capacitaciones con INACAP, que es una casa de estudios que existe acá en la región del Biobío, relacionadas al manejo de maquinaria. Y ellos prometen vincularlo con su proyecto minero. Es decir, ocupan la necesidad laboral de las personas, de la y los trabajadores, en su propio beneficio para poder después tener el respaldo de, oigan, miren, nosotros hicimos capacitaciones y son los opositores del proyecto los que quieren que ustedes no trabajen. También han ocupado, por ejemplo, la robótica, han hecho talleres de robótica, han hecho talleres de cerámica, cuestiones que tienen que ver más con la vinculación, por así decirlo, o el valor agregado que le intentan sumar de parte de la empresa, pero que es una manipulación total de los intereses y en muchos casos necesidades de la misma población. Entonces hay un despliegue territorial sumamente fuerte por parte de la empresa, pero también comunicacional y también político, porque hoy en día la empresa minera lo que ha hecho, además de desplegarse en Penco y en la región del Biobío, vincularse también con casas de estudios, lo que ha hecho ahora es relacionarse directamente a nivel internacional. O sea, aclara, participa de encuentros con la Unión Europea, en la que la Unión Europea lo incluye en su cadena de aseguramiento de suministros. Aclara también, ha transparentado que lo apoya Select USA, que es un programa del gobierno estadounidense. Aclara también, ha transparentado que ahora Huachipato, por ejemplo, ellos casi van por el rescate de Huachipato, la siderúrgica, porque la empresa CAP, que es la propietaria de Huachipato, ahora es parte también de Aclara, compró más o menos el 20% de las acciones de la empresa. Entonces, intentan generar nuevas empresas a partir de un proyecto que ni siquiera se ha construido. Entonces generan otra vez ilusiones respecto al polo productivo que puede ser la región del Biobío, pero acá en la región nunca se ha discutido abiertamente sobre la vocación productiva de la región. Menos aún después de la dictadura, en la que se inició el proceso de desindustrialización de la región del Biobío. Entonces, finalmente hay una manipulación en diferentes planos, en el político, en el cultural, una apropiación del territorio, hablar de que ellos son pencones, es una cuestión que ha molestado bastante a la comunidad de Penco. Claro, claro, tratan de pasarse como que fueran locales. Claro. Bueno, entonces con el recurso de en la Corte de Suprema. Suprema. Sí. ¿Qué debemos esperar de eso y cuánto tiempo más o menos para estar atento a esas noticias? Los plazos yo creo que se van a ir comunicando en la medida de que avance la tramitación del recurso. A veces pueden avanzar muy rápido, a veces van más lento. Lo importante es estar atento a lo que van comunicando las mismas organizaciones de Penco. En verdad nosotros y nosotras esperamos que la Corte Suprema dé un poco de cordura a la situación, que deje entrever y demuestre que la Corte de Apelaciones de Concepción se ha equivocado y ha operado de una forma muy irregular, declarando el fallo como ilegal. Y que esto también genera un punto de inflexión, porque en el caso de que la Corte Suprema dé el visto bueno al fallo, esto ya supera a lo que ocurre en Penco. Esta es un llamado esta es una alerta actual para todas las organizaciones socioambientales, sociales en general también, porque el día de mañana puede ser una organización socioambiental, puede ser un sindicato, puede ser una junta de vecinos, porque el fallo es tan grave que atenta profundamente contra cualquier tipo de libertad de expresión. Como te comentaba, acá no se demuestra ni siquiera administración de una cuenta, acá se demuestra, y lo que justifica la Corte, es que alguien replicó una cuestión que tampoco se ha aprobado, pero por el hecho de replicar información contraria al proyecto, uno ya puede ser juzgado. Esa es la duda que queda, y que esperamos que la Corte Suprema falle a favor de la y el vecino de Penco. Correcto. ¿Cuáles son las organizaciones o redes sociales para poder seguirlos? La principal es la de Keule Resiste, arroba Keule Resiste, ahí esa es la organización como que se está sindicando de la que son parte este y esta vecina. Uh-huh. También pueden ir revisando el sitio del OLCA, donde hemos estado difundiendo la información, el sitio de noticias resumen.cl, Parque para Penco también, todas las organizaciones que se han durante años luchado contra el proyecto minero de Tierra Rara, o han visibilizado la defensa territorial por sobre los intereses de la empresa. Bueno, Javier, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Estaremos muy atentos, atentas a este resultado, ¿no? Para que pues, a todos nos toca en el fondo, aquí y a la radio también. Claro, no, a todos. Sí. Todos estar atentos a la situación. Correcto, así que ya, te agradecemos mucho y seguiremos atentos, atentas. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Voy a repensar las ruinas de este amor tan devastado, el duro acontecer que me has brindado y el hecho de que seas el pasado para mí. Valdría más que reconozca que te di la tierra entera, que te enseñé a crecer con cada primavera, y a causa de este amor no eres quien fueras. Valdría más que reconozcas que tu sombra me ha fallado, que ya no existe aquel fulgor desesperado que iluminaba con su luz lo más amado, lo sepultado, lo renegado, lo naufragado en vasto mar. Thank you.

Si hablamos de comunidades que priorizan el respeto y la protección de la naturaleza, además de preservar la memoria de las antiguas civilizaciones del territorio, debemos dirigirnos a las Lomas de Lúcumo, en Pachacamac, Lima, Perú. En este entorno, cerca del río Lurín, surge Radio APU, una emisora creada y gestionada por alumnos y docentes. Somos la colectiva Les Aliades. La estación radial es el territorio mismo, la escucha. Y la emisión de la señal es el momento de comunicación y escucha recíproca cuando nos reunimos en la biodiversidad de la naturaleza, fauna, flora, de ese territorio ancestral y reafirmamos nuestros compromisos a través de ceremonias de agradecimiento para la salud del río. Radio APU nos ha permitido caminar la recuperación de saberes ancestrales, locales, a través de tejer poco a poco en comunidad o darnos cuenta que siempre estamos siendo, haciendo en comunidad desde Lima Sur, en Pachacamac, Lurín, en Villa El Salvador. Para Arely Gómez, gestora cultural en Radio APU, la emisora cumple un rol fundamental en la conservación de las Lomas de Lúcumo y en la sensibilización sobre el cambio climático a nivel local. Además, ha fomentado la participación de vecinos y vecinas y de diversos colectivos en iniciativas por el bienestar de la comunidad, como emprendimientos, la preservación del río, nuevas habilidades para los estudiantes, entre otros beneficios. Como destaca Rosa Rodinel, docente de secundaria y colaboradora de la emisora local. Radio APU ha logrado la conexión entre el ecosistema de las lomas, la escuela y la comunidad. La radio está uniendo puentes con el colegio y los aliados, como el circuito turístico de las Lomas de Lúcumo, las vecinas, los vecinos, entre otros. Asimismo, sensibilizar a la comunidad educativa y la oportunidad de mejora y emprendimiento para las mamás de nuestros estudiantes con la práctica popular de la arpillería. Sensibilización y desarrollo de habilidades en nuestros estudiantes, como la narración y la expresión oral, creatividad, la indagación, el registro de los datos de mitos sobre las Lomas de Lúcumo y la comunidad de Quebrada Verde. En cuanto al río, nos ha capacitado y nos acompaña en escuchar a los sabios y sabias de la comunidad. Nos puso en camino personas y colectivos que comparten nuestros objetivos y metas, como son la Casa Comunitaria Cultural Arenas y Esteras, PRATEC, Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, La Negrita y su colectivo, Gris Perú, Sandra Ureta Marín de Estudio Repisa, entre otros. Fuimos tejiendo cada una de las actividades de la revitalización del río Lurín de manera conjunta. Radio APU se ha convertido en un lazo vivo entre la comunidad educativa y las Lomas de Lúcumo, con exploraciones y aprendizajes que unen a estudiantes, docentes y familias. A través de relatos, visitas y la creación de arpilleras que reviven mitos y leyendas, ha cultivado el amor por el territorio. Pero su impacto va más allá. Ha encendido el espíritu de protección del río Lurín, convocando a sabios de la comunidad y promoviendo caminatas, watunacuy y jornadas de limpieza en un viaje de aprendizaje que fortalece el respeto y la armonía con la naturaleza. Desde nuestra manera de aprender, nos muestra que el caminar es una práctica que nos permite relacionarnos vivencialmente con la vida del río y sus entidades. Hacer watunacuy, visitas de encariñamiento, respeto, crianza y transmisión de saberes. Desde el 10 de octubre del 2023 empezamos a realizar caminatas con la comunidad escolar, autoridades distritales, activistas, sabios y sabias de la comunidad en la temporada seca y húmeda. Al llegar al río, hicimos faenas de limpieza con los estudiantes guiados por sus profesores, para luego terminar con una ofrenda guiada por la negrita Gladys Lozano. Habilitó una conversación con Yacumama, quien es la madre agua y el territorio Pachamama. Radio APU ha sido la fuente de inspiración y mentoría que ha permitido unir a la comunidad educativa con los sabios y sabias de la comunidad, para que juntos trabajemos en sensibilizar y cuidar al río Lurín y formar los centinelas defensores del río Lurín. En dicha ceremonia dentro del río, la ofrenda simbolizó el compromiso de Radio APU con la conservación. La sequedad del cauce, el ruido de los autos y la contaminación evidenciaban el daño sufrido. En el encuentro, Delia Esther Ochoa Neira, ex alumna de la escuela, expuso cómo la implementación inconclusa del proyecto Mesías en la zona sur de Lima ha contaminado el río con aguas residuales por más de 15 años. El encuentro nos permitió escuchar testimonios como el de Delia Esther Ochoa Neira, quien es abuela de una ex alumna de quinto de secundaria. Les dije la primera vez que me daba mucha alegría ver que los niños estaban tomando interés en rescatar el río, porque me siento también parte de la indiferencia de los que llegamos y nos asentamos a vivir en este hermoso pueblo, en ese entonces llamado Puente de Lurín, hoy Julio Cetello. Al menos vivíamos con el río tranquilo, el río limpio. Lastimosamente, ese famoso proyecto Mesías, reservorio para todo el desagüe de Lima, de los 14 distritos de Lima, nos originó a nosotros un problema, en donde solamente han hecho las lagunas de oxidación, pero no hay dónde botar esa agua semitratada. Cuando algunos vecinos del puente se enteraron, ahí empezó nuestra lucha, para evitar que el desagüe de todo Lima llegara a Lurín. Luchamos cerca de 9 a 10 años. Quien les habla estuvo 8 meses viviendo en una carpa para evitar que siguieran trabajando. Era el compromiso que yo había tenido con mis hijos. Yo les dije a mis hijos, les prometí que en el río donde yo me bañé de niña no me iban a meter la porquería de todo Lima. Pero a la gente no le importó. A mis familiares yo les decía, ¿quieren respirar aire puro? Vayan a Lurín. ¿Hoy qué les puedo decir? ¿Quieren respirar porquería? Vayan a Lurín. Porque eso es lo que tenemos ahora. Y hoy están sufriendo las consecuencias. Si todos tuvieran un poquito de conciencia y pensaran en lo que le están dejando a sus hijos y a sus nietos, otra cosa sería. Hoy por mi nieta y por ustedes, y porque al menos hay una luz de esperanza al final del túnel, he venido. Y francamente, discúlpenme, pero me duele ver a mi río como está. Y disculpen que yo diga mi río, yo vivía allá arriba. Y duele. Mi esperanza es que los niños aprendan y que los niños tomen conciencia. Eso es lo que me ha devuelto esto y yo se los agradezco. Gracias. Gracias. Ese día fue el día en que Delia retornó al río para compartir sus memorias y nos reafirma su compromiso de lucha por la vida ante la comunidad escolar y todos los presentes. Su testimonio nos conmueve y nos nutre de fortaleza hacia nuestro querido Valle Lurín, quien es uno de los últimos ríos vivos de Lima Metropolitana. Desde hace años, las caminatas por las lomas de Lúcumo y los encuentros retomados en 2022 permitieron reconocer que cada recorrido y sesión de escucha expandida ya eran una forma de hacer radio. A través de relatos, mitos y leyendas recuperados por los estudiantes, Radio APU ha fomentado un espacio de aprendizaje y comunicación. Hay desafíos, como la contaminación del río Lurín, en los que toman la iniciativa de proyectos para mejorar la situación. La radio nos pone como puente, que estamos aquí para conversar con las entidades sagradas que viven en nuestros ecosistemas y que quizá la conversación tendrá retos, ya que aún estamos en proceso de remembranza de cómo escuchar, por ejemplo, la voz de la montaña o la voz del río de Yacumama y escucharlos mutuamente. Es decir, nos lleva a conocer más sobre la complejidad a nivel de justicia social, ambiental, que la cuenca del río Lurín encarna. Es así que reconocemos que estamos aprendiendo también y creando metodologías emancipadoras de conocimiento desde la recuperación de saberes ancestrales y locales. Una muestra de esta afirmación cultural es que desde 2023 hasta ahora se inició el proyecto de aprendizaje Revitalizamos el río Lurín, fomentando su cuidado, respeto y crianza. Desde la institución educativa 6023 Julio Cetello Rojas en Lurín, escuela a orillas del río Lurín. El proyecto nace de la preocupación al ver al río Lurín en una situación de contaminación, de abandono, ¿no?, y desinterés por parte de la comunidad y de las autoridades. Entonces empezamos a trabajar este proyecto, primero identificando a los sabios y sabias de la comunidad a través de las entrevistas que realizaron los estudiantes, que nos cuenten y nos relaten cómo ha sido su vivencia con el río Lurín, cómo era el río Lurín antes. era agua limpia, tenía camarones, peces, cómo el río era un espacio de unión familiar donde iban los domingos a recrearse. Fue muy emotivo y los estudiantes se sintieron muy motivados. Y luego realizamos la visita al río Lurín y fue muy impactante para los estudiantes y logró despertar en ellos, ¿no?, su curiosidad e indagación por conocer por qué el río estaba así, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué solución planteaban ellos también? Permitió desarrollar muchas habilidades y competencias en los estudiantes en el desarrollo en cada una de las áreas, ¿no? Hemos realizado muchos proyectos, entonces los estudiantes pudieron desarrollar muchas habilidades como la pintura, la realización de murales, de trabajos artísticos, fomentando los mensajes del cuidado y preservación del río Lurín. Toda iniciativa tiene sus retos. Tanto Areli como Rosa son conscientes de los constantes desafíos que atraviesa Radio APU en su misión. Los desafíos en cuanto al río Lurín fue sensibilizar y concientizar a docentes, madres y padres de familia, así también el poco involucramiento y desinterés de las autoridades locales y de los vecinos. Otro desafío es el presupuesto económico. Nos autofinanciamos el proyecto y, como sabemos, todo proyecto pues necesita un presupuesto. Algunos espacios de vida están enfermos, como por ejemplo el tramo del río desde Julio Cetello hasta el mar. También es el caso de las Lomas del Úcmo, un ecosistema vulnerable por el cambio climático, el crecimiento informal de viviendas, la extracción de agua subterránea por medio de pozos, entre otros factores. Ante esto, la comunicación desde Radio APU es una conversación que vincula siendo AIU. Nos lleva entonces a comunicar, es también crear los espacios y tiempos. Pachas. Además de las actividades en las Lomas del Úcmo y el río, las historias de antiguos vecinos han generado una conexión emotiva con los involucrados, resaltando así la importancia de su conservación. Testimonios y relatos como este forman parte del legado de Radio APU para un prometedor futuro del Lurín, con trascendencia en el tiempo. En las Lomas del Úcmo, el relato del tortupilí ha sido muy emotivo conocer la historia del origen de esta ave, para valorarla y cuidar para que no se extinga. En el río Lurín ha sido muy emotivo conocer las historias y vivencias de las sabias y los sabios de la comunidad, ya que nos permite conocer que el río está en peligro de desaparecer. Asimismo, ha sido muy emotivo la creación de una canción al río Lurín por la maestra y estudiantes del tercer grado de primaria, con un mensaje de cuidado, de llamar a la vida al río Lurín, y ha tenido realmente una gran acogida por toda la comunidad. Radio APU, al ser un constante aprendizaje, seguiremos caminando desde la educación comunitaria para la conservación de la biodiversidad. Necesitamos continuar fortaleciendo los vínculos que crían y seguirán creando una pacha, espacio-tiempo, de transmisión intergeneracional de conocimientos tradicionales para el bienestar común. Esto nos hace recordar el futuro y recordar que saberes e infraestructuras ancestrales nos enseñan también cómo lidiar hoy con el cambio climático, que han sido momentos cíclicos en el pasado. Radio APU es más que una emisora, es el territorio hecho voz. A través de la escucha y el diálogo con la biodiversidad, conecta a la comunidad con las Lomas del Úcmo y el río Lurín. Las visitas, alianzas con otras organizaciones, limpiezas y ceremonias, no solo fortalecen el vínculo con la naturaleza, sino que inspiran acción y educación desde la creatividad y el compromiso. Somos una colectividad abierta. Para nosotros es fundamental, es también un método, o es nuestra personalidad, la colaboración con otras organizaciones. Para nosotros la colaboración es igual a nuevos aprendizajes, a fortalecernos y también de poder recibir ese acompañamiento emocional y creativo para continuar lo que estamos haciendo.

Y gracias a toda esta gente que está aquí, logramos grandes cosas. ¡Míralos integrados, mierda! ¿Sabías que la sal de mar en su estado natural contiene 88 minerales que son los mismos que se encuentran en nuestra sangre? Es por eso que consumirla te nutre y mineraliza. No así la sal fina de mesa, que por su refinación solo tiene dos minerales, cloro y sodio, que al no estar en su estado natural, intoxica y desgasta el organismo, principal causa de la epidemia de hipertensión. ¡Vuelve a lo simple, amigo! Este es un consejo de Radio Placeres y del Movimiento Saludarte, porque mantener la salud en la actualidad y en la ciudad es un arte. Porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. Desde Valparaíso, territorio libre de McDonald's, Radio Placeres, 87.7 FM. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Oficios en la ruta. Hoy Oficios en la Ruta nos encuentra en algún lugar de Chile porque conversaremos con un personaje aquí que cultiva un oficio desde el ser nómade. Vamos a conocer a Pancho Legüero. ¿Cómo está, Pancho? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de compartir un poco la forma de vida que uno tiene y bueno, y tal vez un poquito del oficio que cultivo hoy. ¿Qué oficio cultiva usted? Cuéntenos. Lo de cantor, cantor y payador. Así que... porque tengo un verso que está en latín, que tal vez ni siquiera esté muy bueno, en latín. Pero dice, ego sum civis mundi, caelum opens in voce mea, ego pacem fero et gaudium, canticum iter in anima mea. Y eso en español diría, soy ciudadano del mundo, el cielo se abre con mi voz, llevo la paz y la alegría, un canto viaja en mi alma. Entonces, ¿cuál es? De esa manera... lo que llevo a través de con este oficio del canto es eso, es jugar con la gente con la rima, jugar con el canto y llevar un poquitito ojalá de alegría y entretención de esta manera. ¿Qué ruta ha recorrido en los últimos tiempos, digamos, ejerciendo este canto, esta improvisación, este canto improvisado? He estado en dos años, 2023 y 2024, principalmente en Chiloé. Y ahí conocí algo también, y que es parte de lo que hoy día presento como espectáculo, de Contando y Cantando Chiloé. Entonces ya estuve en Keilen, Quillón, Ancud, Kemchi, Dalcahue, distintos lugares de Chiloé. Y desde marzo que ya estoy en la quinta región otra vez. Y ahí he estado ya en Quilpué, Villa Alemana, Quillota. Anoche estuve en Curepto. El viernes estuve en Villa Alegre. Y así, la próxima semana voy al norte, voy a Mejillones. Y así, buscando camino. La itinerancia. ¿Cómo aprendió usted este oficio? ¿Cómo se motiva y se aprende este canto? Yo creo que hay cosas que uno las tiene, las trae, porque en el fondo yo pienso que el canto, la danza, los bailes, eso está de siempre, ya, de los inicios de la humanidad. Entonces yo creo que eso uno lo tiene. Y por supuesto en mi casa, mi mamá y mi papá participaban de grupos folclóricos, de coro profesores. Entonces siempre está el canto y la guitarra, que sea. Pero llegó el momento, el minuto que de repente me encontré con los payadores. Y yo ya también estaba empezando a escribir mis propias canciones. Estamos hablando del año 2000, o sea, hace 25 años. Y ahí como que yo empiezo ya a tomar el canto como con otra mirada, un poquitito más en serio, digamos, y empieza a aparecer la idea de que en el futuro me dedique a este oficio y andar cantando y aprender con los payadores para poder andar payando también en donde pueda. Y así surge. Entonces, para mí es herencia, sí, pues es herencia. ¿Por qué? Porque yo creo que todos tenemos esta herencia, ¿ya? O sea, la fiesta, el baile y el canto han estado siempre. Entonces yo creo que viene por... Y en unos de repente, mis hermanos todos tocan y cantan, pero en mí como que ha brotado un poquitito más y yo estoy en el escenario o compartiendo en algún lugar, qué sé yo. ¿Y ha tenido la oportunidad de transmitir algo de este oficio, de este conocimiento a otras generaciones o a otras personas? Cuando estuve en Chiloé el 2023, estuve haciendo un taller de poesía y le pusieron de poesía y paya, pero era más que nada ir a jugar, porque era en una escuela rural. Entonces estuve ahí desde el kinder a octavo básico, con distintos grupos de niños, donde ahí jugábamos. Y de esa manera hoy intento transmitir, y además que con no solamente con los niños, también he hecho algún taller de repente con adultos mayores, que uno juega con la rima. Finalmente, si quisiera compartir alguna red, algún medio de contacto, por si por ahí lo buscan, lo quieren conocer en las distintas ciudades que se escuche este programa. Sí, ojalá que la gente le guste lo que hago para compartirlo, ¿cierto? Y como Pancho Legüero me pueden encontrar, Legüero con LEWERO, Legüero. Y poniendo Pancho Legüero en Google, bueno, va a aparecer Spotify, YouTube, Instagram, qué sé yo. Y ahí me pueden encontrar y me pueden seguir si aprecian el trabajo que tengo, ¿no? Ya, pues muchas gracias, que vaya buen camino ahí en la ruta. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñar. Porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, solo lo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre, al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar. Cantar y contar la vida es mi manera de andar. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio.

urgente, urgente, España y Portugal al borde de la guerra. Repetimos, España y Portugal al borde de la guerra. En las próximas horas podría estallar una conflagración entre los dos países europeos. Según todas las informaciones de que disponemos, España y Portugal están a punto de una ruptura diplomática y tal vez de una confrontación militar de consecuencias imprevisibles. Nuestros oyentes se preguntarán cuál es la causa de una situación tan delicada y explosiva. Pues bien, la causa es Brasil. Sí, España y Portugal se disputan hoy sus intereses en el Brasil, ese gigantesco y riquísimo país americano. España reclama el Brasil como territorio de su propiedad. Y Portugal, curiosamente, dice exactamente lo mismo, que las tierras del Brasil son suyas. En el actual conflicto, la argumentación del gobierno español tiene su lógica. Toda América es nuestra. Brasil está en América, por lo tanto, Brasil es nuestro. Por su parte, la argumentación portuguesa también tiene la suya. Cabral descubrió Brasil. Cabral es portugués, por lo tanto, Brasil es nuestro. Fuentes políticas independientes han asegurado que la terquedad y ambición que caracteriza a ambos gobiernos europeos hacen temer lo peor. Pero en un tema de tan rabiosa actualidad, señores, las noticias se suceden. Nos está llegando ahora mismo un cable afirmando que será nada menos que el Papa de Roma quien, como en otras ocasiones, actuará de mediador en esta disputa. Será su santidad el que decida a quién pertenece el Brasil. Y para llevarles la primicia de la noticia, hacemos conexión con la sala de prensa vaticana, donde el portavoz de la Secretaría de Estado hace en estos mismos momentos las esperadas declaraciones. Amadissimi figli, dice el Papa, soy el Papa de todos, que reine el amor entre todos. Dice también el Papa, América es muy grande y alcanza para todos. Ya le regalé muchos países a los católicos reyes de España. Es justo y equitativo que los también católicos reyes de Portugal tengan algo, que se queden con el Brasil. España con su parte y Portugal con la suya. Amén. Aleluya. Estos pleitos y estas mediaciones no son de ahora. Ocurrieron cuando comenzaba el siglo XVI y se discutía el famoso Tratado de Tordesillas. Cuando el Papa de entonces partió el mundo como si fuera un pastel y le dio la mitad de América a España y a Portugal la otra mitad, el Brasil. Durante 500 años, ellos parten y reparten y se quedan con todas las partes. Tal vez la historia esté al revés. Han escuchado ustedes noticias de última hora, censuradas desde hace 500 años. El alcohol es responsable de una de cada 30 muertes en Chile. El alcohol está presente en el 49% de los homicidios, en el 39% de los suicidios y en el 50% de los accidentes de tránsito. En Chile, el 20% de los adultos presenta algún desorden relacionado con el uso excesivo de alcohol, mientras que el 5% de la población tiene dependencia. Cuando el consumo es elevado, suelen producirse efectos como gastritis, náuseas y vómito. El alcohol genera daño hepático, Además, debido a que su ingesta aporta muchas calorías pero sin nutrir al cuerpo, puede generar sobrepeso y desnutrición. Los estudios indican que la masa cerebral de los alcohólicos se ve reducida, alterándose de paso la función cognitiva. Esto implica que los alcohólicos tienen mayor dificultad para resolver problemas, baja su memoria de corto plazo, se reduce su capacidad visoespacial y se afecta su estabilidad y equilibrio. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Muy buenos días y buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan hoy día en la sección Cotilerón. Hoy día les tenemos una super invitación a un taller de construcción de huertas orgánicas de otoño-invierno. Esta actividad se realizará el domingo 15 de junio en la 108, en un santuario de la naturaleza de un grupo que se llama Boabom, en Quebrada Escobar, Villa Alemana. Así que les dejamos esta invitación para este taller, va a estar súper bueno. Le voy a leer el programa. Esto empieza a las 11 hasta las 2 de la tarde. El programa de las 11 a las 11:20, presentación teórica de cómo construir un huerto orgánico desde cero. Después de las 11:20 a las 12:20, parte práctica 1, preparación del suelo, siembra y trasplantes. Después va a haber un descanso, después continuamos con la parte 2, de las 12:40 a las 1:10. Parte práctica 2, preparación del suelo, siembra y trasplante, riego y mantención. Y después de la 1:10 a la 1:30, reposo teórico, dudas y consulta. Y vamos a terminar con un almuerzo comunitario de las 1:30 a las 2, para que traigan ahí su almuercito comunitario. Así que eso, les dejo esta invitación, va a estar súper bueno. Tiene un valor de 10.000 pesos por persona. Y se pueden inscribir ahí en las redes sociales de Boabom o Compost y Paja, Huertas Orgánicas. Ahí por ahí va a estar la información. O también se pueden comunicar aquí con el Aire Buró. Y nosotros le vamos a dar la invitación. Así que eso, les tenía esta invitación acá en la sección Cotiledón. Recuerden que pronto ahí vamos a estar haciendo una sección de taller de construcción de huertas orgánicas de esta temporada. Ya otoño-invierno, estamos finalizando el otoño ya. Así que eso, anímense ahí con las huertas. Estamos hablando, nos estamos escuchando y que tengan una muy buena semana. Saludos. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. ¡Maldita tele! Radio Placeres, nuestra radio. La caridad empieza por casa. Apoyo a un vecino. Compra en el comercio local. Radio Placeres 87.7 FM. El otro Valparaíso. Todos necesitamos aire puro. Noticias de esta semana en el aire puro. Así va la energía. Conoce la herramienta digital generada para fortalecer el rol ciudadano en el monitoreo de la transición energética regional. La plataforma busca ser una herramienta para la incidencia política, la articulación entre organizaciones y la construcción de una narrativa compartida desde la sociedad civil, expertos académicos y actores territoriales. En un escenario global geopolíticamente tenso y ante la urgencia de acelerar la reducción de las emisiones y transformar la forma en que producimos y consumimos energía, organizaciones de la sociedad civil de América Latina se articulan para ampliar su incidencia en favor de una transición energética más justa, transparente y colaborativa. Mediante una nueva plataforma web, Así va la energía, desarrollada por Transforma de Colombia en alianza con Chile Sustentable de Chile, el Instituto Talanoa de Brasil y el Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente IDEA de México, se presenta una radiografía regional del avance y los desafíos que tienen diversos países en su ruta hacia el abandono de los combustibles fósiles y su reemplazo por energías limpias y renovables en un contexto de mayor participación y bienestar para las comunidades locales. El webinar realizado con motivo del lanzamiento de la plataforma reunió a representantes de las organizaciones aliadas. En ese encuentro se compartieron experiencias y perspectivas sobre los avances y desafíos de la transición energética en América Latina. Así que ya saben, ya ustedes pueden ir a la página web Así va la energía y con ello poder realizar un monitoreo, ya sea individual o académico o social, de lo que está pasando con la transición energética regional. Una buena noticia. Dentro de las noticias, que vamos a ver si es buena o mala, de hecho tenemos que tratar de entrevistar ahí en el aire puro a alguien que trabaje en el nuevo Servicio Nacional Forestal, que convierte a CONAF en servicio público. Hace un par de semanas, el gobierno en la comuna de Huin promulgó la ley que crea el nuevo Servicio Nacional Forestal, reemplazando a CONAF. El ministro de Agricultura detalló las tareas claves: preservar bosques nativos, prevenir incendios forestales y fomentar la industria maderera. No sé cómo se da sosteniblemente esas tres ideas fuerzas que plantea para el Servicio Nacional Forestal. El gobierno así generó este nuevo servicio público que daba cuenta que con esto el 80% de CONAF se transforma en el Servicio Nacional Forestal, con esas tres tareas fundamentales: la prevención y la mitigación de incendios forestales en colaboración con bomberos como una tarea de salvaguardia nacional y territorial, y también el fomento, como les decía, de la industria de la madera y nuestros bosques, que son parte clave de la matriz productiva y de nuestro aporte a la captura de carbono en los compromisos mundiales que tiene Chile ante el cambio climático. Así que hay que estar atento acá. Las nuevas funciones o las funciones de este nuevo sistema, ahora CONAF está dividido entonces en dos servicios, ¿ya? El servicio de la biodiversidad y áreas protegidas, el SBAP, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, y el Servicio Nacional Forestal, que quedará bajo el alero del Ministerio de Agricultura. En ese sentido, este último será un servicio descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Hay que estar atentos entonces cómo va este Servicio Nacional Forestal y hacia qué cumple: hacia el bienestar de las comunidades y los ecosistemas, o hacia el bienestar de los bolsillos de algunos pocos ultracapitalistas. Eso en las noticias que estamos compartiendo por ustedes. Otra de las noticias tiene que ver de orden de más internacional. ¿Ya? La carrera desesperada por salvar décadas de datos climáticos que está borrando el gobierno de Trump. Ay, ay, ay, este gobierno de Trump, Milei, para la ciencia es un retroceso al medioevo casi. Cientos de científicos trabajan contra reloj para salvar datos públicos sobre clima, salud y medio ambiente que están siendo eliminados de sitios web del gobierno de Estados Unidos bajo la administración Trump. La pérdida amenaza décadas de investigación crucial para abordar la crisis climática. Una gran cantidad de datos científicos están siendo eliminados en los distintos sitios web, poniendo en riesgo décadas de investigación que también ayudan a entender fenómenos meteorológicos extremos, como muchas veces pasan en los distintos territorios. Un grupo de científicos están luchando por salvar su trabajo antes que se pierda. Algunos de ellos están en Estados Unidos, otros están dispersos por todo el mundo. Hay cientos o hasta miles de personas involucradas en múltiples redes y vigilan de cerca sus teléfonos. Nadie sabe cuándo llegará la próxima alerta o solicitud para guardar una parte de los datos climáticos del gobierno estadounidense. Durante los últimos 6 meses, Kathy Richards ha estado trabajando para una de varias organizaciones dedicadas a descargar y archivar datos públicos antes que desaparezcan. Comillas, recibes un mensaje a las 11 de la noche que dice, esto se eliminará mañana, cuenta. Intentas disfrutar del día y luego todo sale mal, simplemente te pasas la noche descargando datos. Richards es especialista en datos e inclusión y becaria de ciencias cívicas del proyecto de datos ambientales abiertos, una organización sin fines de lucro con sede en Hudson, Nueva York. Donald Trump y la estupidez humana, la ceguera por seguir la lógica del ultracapitalismo, de beneficiar a los más poderosos, como lo está haciendo él, pasando por encima de todo. Milei pasa en Argentina, Bolsonaro cuando le tocó estar. La extrema derecha en general no cree en democracia, en contratos, en acuerdos, en palabras, absolutamente en nada, solo en sus propios beneficios, que le pone elementos patriotas, elementos conservadores, etcétera, pero lo fundamental para ellos es la propiedad privada y el capital. Así que ojo ahí con todo lo que está pasando con Donald Trump, un retroceso civilizatorio importante, que también tiene que ver, como dicen, con la agonía de un imperio, ¿ya? A lo Nerón. Y por último las noticias, los contratos express de operación del litio, falta de información e impactos ambientales en Salares. En una columna de Pablo Madrid, investigador de la Fundación Terram, se cuestiona el proceso de asignación de los contratos especiales de operación del litio CEOL debido a su falta de transparencia, ausencia de participación ciudadana y escasa consideración de variables ambientales. El autor alerta sobre la implementación de mecanismos que privilegian a grandes actores privados y marginan tanto a las comunidades locales como a la ciencia. Todo lo contrario que dijo que iba a ser el gobierno ecologista de Gabriel Boric. Si quieren leer más sobre esta noticia, pueden buscar Pablo Madrid en la Fundación Terram, y también la noticia la pueden obtener de El Desconcierto. Esto es Aire Puro, número 875 en sus oídos. Están escuchando noticias que nos salen en medios de comunicación masivo. Corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita,